Señor. ¿Qué importa si soy aleluya? ¿Qué importa si soy gloria a Dios? Total, ya no soy de este mundo. Tengo algo por heredar, una mansión en los cielos que Cristo fue a preparar. Ay, pobre de aquellos, ay, cuando venga el Señor y traiga toda justicia a todos aquellos que no comprendieron su amor. ¿Qué importa que diga la gente que ya no me embriago más? Que ya no salgo por el mundo para ir al baile a bailar. Total, ya no soy de este mundo, tengo algo por heredar, una mansión en los cielos que Cristo fue a preparar. Total, ya no soy de este mundo, tengo algo por heredar, una mansión en los cielos que Cristo fue a preparar. Ay, pobre de aquellos, ay, cuando venga el Señor y traiga toda justicia a todos aquellos que no comprendieron su amor. La gente quiere saberlo, cómo mi vida cambió, y yo le digo a boca llena, ha sido el Hijo de Dios. El Dios es el Dios de amor que un día me libertó. Es aquel Jesucristo que allí en la cruz padeció. El Dios es el Dios de amor que un día me libertó. Es aquel Jesucristo que allí en la cruz padeció. ¿Qué importa que el mundo murmure que no soy el hombre de ayer, que con mi guitarra cantando tenía el mundo a mis pies? Total, ya no soy de este mundo, tengo algo por heredar, una mansión en los cielos que Cristo fue a preparar. Total, ya no soy de este mundo, tengo algo por heredar, una mansión en los cielos que Cristo fue a preparar. Ay, pobre de aquello, ay, cuando venga el Señor y traiga toda justicia a todos aquellos que no comprendieron su amor.